Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy tengo como tema principal una conversación con Jorge y Omar de Punch'd Games y La Guarida del Pirata, respectivamente. Además, algunas notas sobre la FAQ de Warhammer 40.000, algunos desvaríos como de costumbre, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu amigable ludópata de cabecera, y bienvenidos al noveno programa de Enfermo por los Juegos. Hoy traigo varias cosas para platicarles, pero como siempre, primero quiero agradecer y contestar a los saludos y comentarios que me dejan en redes sociales, empezando por iVoox, donde empiezo con Juan Luis Gutiérrez, que me comentas que el inconveniente de Amazon México en cuanto a la compra de juegos respecto al programa anterior es que puede ser un poco caro, que buscando Wings of Glory en Amazon MX el envío era casi tan caro como comprar el juego en Amazon.com. Y sí, efectivamente, eso es algo que yo también he notado. Hay juegos en Amazon que no se consiguen aquí, que por alguna cuestión de distribución, yo supongo, o algo por el estilo, y salen mucho más caros que comprarlos en tienda o cualquier otra cosa. Pero eso yo supongo que tiene que ver, insisto, con la distribución de las marcas y demás. Por ejemplo, Warhammer 40.000, comprar en Amazon pues es prohibitivo. Realmente solo puedes comprarlo en tiendas, porque en Amazon pues es con importaciones y demás. Es una onda rara, no sé cómo están los permisos al respecto. Pero sí es muy buena opción para otro tipo de cosas, para juegos de mesa sobre todo, y para muchos que pueden adquirirlos ahí, como he platicado, que no tienen tienda cerca. La posibilidad que ofrece Amazon con los envíos, pues para muchos es un gran apoyo. Saludos, como siempre, Juan Luis. Luego me saluda Moisés Real desde Ciudad Obregón, Sonora. Un abrazote, Moisés. Qué padre que me estés escuchando por acá y que ya hiciste tu primera compra en Amazon. Lo siento mucho por por envenenarte con esto, pero pues mira, te abrí la puerta a un universo más amplio. Espero que me perdone algún día tu economía. También comenta que me dejó un mensaje en uno de los podcasts anteriores, así que pues me puse a revisar. Generalmente pues ya no me pongo a revisar los mensajes de los programas anteriores, no solo respondo los de los últimos, pero ya que Moisés me comentó, fue en el programa de Viajando, donde me manda igual un abrazo, un saludo que escuchas mientras estás trabajando en el podcast. Muchas gracias. Realmente es muy grato saber que los puedo acompañar en algún momento. Como yo les he dicho, también yo escucho muchos podcasts y creo que reemplazaron mucho de lo que era la radio, que tú ibas oyendo la radio cuando vas manejando, cuando estás trabajando, cuando haces ejercicio, no sé, cosas por el estilo, distintas actividades, que escuchar una voz que te platica algo es agradable. Pero pues muchas veces el programa de radio, a lo mejor que estaba en el horario que tú hacías algo, no era el que te gustaba. Entonces los podcasts para mí tienen esa gran ventaja, que escuchas lo que te interesa, lo que te platiquen lo que a ti te atrae. Entonces el saber que a mí me escuchan en esos momentos pues me llena de mucha emoción. Muchísimas gracias, Moisés, te mando un abrazote hasta allá, hasta Obregón. Y déjame decirte que hasta ahorita en mis giras académicas que he tenido, he visitado Sonora 3 veces, pero las coyotas más ricas que comí fueron las de allá de Ciudad Obregón, pero no les digas a los de Hermosillo. Abrazo. Y revisando en otros comentarios anteriores, ya que me puse a dar la vuelta, me encuentro con Magu, que desde España me dejas un saludo, que estás suscrito. Y te agradezco muchísimo pues tus comentarios acerca del programa. Me siento muy honrado de que me escuches y pues te mando también un abrazote hasta allá, hasta España. Por otro lado, otro de los comentarios que me deja Moisés es que hay una plataforma en Steam para jugar juegos de mesa, incluso Warhammer en línea, que si me interesaría una reta. No sé, lo tengo que pensar. La verdad es algo que yo siempre he dicho. Yo no tengo problema con los videojuegos. Yo tengo 1, 2, 3, varias consolas, pero casi no juego ya porque me distraigo más pintando mis miniaturas, jugando juegos de mesa o con mucho trabajo que generalmente tengo. Pero el ponerme a jugar en la computadora, sobre todo, me causa mucho conflicto. Porque gran parte del día, pues yo estoy sentado frente a una computadora trabajando, ya sea en mi oficina de Godínez o aquí también en mi cueva que tengo proyectos externos, pues paso muchísimas horas al día en la computadora. Entonces, no es porque no quiera jugar, pero igual un día de estos sí me armo de valor y me bajo la plataforma esta para conocerlo, sobre todo para tener un punto de vista, una opinión. Pero pues estarás el primero en la lista para tomar la reta si un día me animo. Ah, y también me preguntas que cuál es el juego que en algún momento mencioné de que la nave espacial que despiertas de hibernación y hay gente infectada. Se llama Nemesis. Es un juego que salió en Kickstarter hace un año, un poco más yo creo. Todavía hay gente que no le llega. Pero sí, eres una tripulación que está congelada en hibernación y despiertas con un cadáver al lado, ¿no? Uno de las cápsulas está un muerto al lado. No sabes al principio de qué se trata y el juego, como las misiones van cambiando, los objetivos y las prioridades, pues tienes que ir descubriendo, pero sí, se trata de una infestación alien a final de cuentas. pero lo interesante es que cada jugador va a tener sus propios objetivos particulares. Y pues como siempre en juegos de donde hay un traidor, por ejemplo, no sabes tú cuáles son los objetivos de los demás y a lo mejor puede ser matar a otros jugadores, puede ser llevar a la nave a un lugar, destruir la nave, no sé, muchas opciones. Entonces el juego realmente está interesante. Ahí échale un ojo si lo puedes encontrar en algún lado, Némesis. Y siguiendo con los comentarios del programa anterior, Edgar Stark, que dice que estaría bueno que hagan un torneo de Kill Team en Callisti, rogando a San Necropitch. Pues a ver, San Necropitch, escucha a tus fieles, a ver si se arma ya. Aunque déjame decirte también, Edgar, que probablemente, como parte de las otras actividades que se están organizando en otros lados, tenemos en la mira un ligas o torneos de Kill Team. Estate pendiente, voy a platicar más al respecto después. Un saludo también. Después, de forma anónima, Dick Tracy me deja un cambio fuera desde Cancún. Un abrazote, Sergio, gracias. Esto sale porque estuvimos platicando del rollo este de los smartwatches que comenté el programa pasado. Y es que es algo realmente que sigo diciendo que es muy bonito, muy padre que todavía tengo yo, mi generación, que podemos asombrarnos de las cosas que vemos, que reflejan o que encajan en parte de lo que fantaseábamos en la ciencia ficción, en los cómics y demás. Realmente es algo mágico y que lamento decir que ustedes, generaciones nuevas, no tienen, ¿no? Y no es porque sean malos o algo por el estilo, sino que simplemente son cosas con las que ya nacieron. Entonces no tienen ese mismo significado para ustedes que pueden tener para nosotros, que lo vimos como algo de fantasía que se vuelve realidad. Es algo muy padre que definitivamente tenemos que aprovechar los viejos que todavía tenemos. Un saludo, Sergio. Y Fénix, güey, que también nos comentas que tú y tu hermano tenían colecciones de ejércitos, de miniaturas, de plástico, y que estos ya no los encuentras en las tiendas. Y creo que sí es cierto, la verdad es algo que no había analizado a fondo, pero hoy en día, ya sea por los análisis psicológicos, por la corrección política o qué sé yo, pero ya no ves juguetes que fomentan la violencia, entre comillas, en el supermercado, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando era niño, los viejos no me dejarán mentir, que había unas colecciones de Lodela, de soldaditos de plástico, eran más bien como medievales, vikingos, una cosa por el estilo, y había catapultas, torres, barcos que lanzaban estos como escudos, pues para derrotar a los otros ejércitos. Y eran muy bonitos. Yo me acuerdo de estos monos, de entrada de la calidad se me hacía muy padre. Pues estaba muy interesante. Yo creo que si yo tuviera ahorita esos a la mano, pues obviamente estaría pintándolos todos. Y en general ya no hay juguetes como esos, como los G.I. Joe con tanques y aviones de guerra y demás. Porque pues dicen que vuelven a los niños violentos, ¿no? Yo lo único que tengo que decir es que yo crecí con todo eso y creo que salí bastante bien. Aunque si me hago llamar el enfermo y... bueno, tal vez no soy el mejor parámetro, pero bah, a final de cuentas, pues es otra de esas cosas que es triste que ahora eso no les toca vivir a ustedes, nuevas generaciones, y que hoy en día los viejos nos tenemos que consolar reviviendo con nuestros juegos de niños, pero ahora para niños grandes, con nuestras miniaturas costosísimas, ¿no? Y que ya no están al acceso para todo mundo en los supermercados. En fin, pues ni modo, es lo que los tiempos que nos tocó vivir. Un abrazote, Fénix. Saludos. Después, en mis publicaciones en Facebook, Moisés Real, otra vez, un abrazote, viejo, un saludo. Y que me platicas que tenías el juego de calabozo desde la secundaria y estaba ahí guardado y que cuando lo sacaste, pues como que no envejeció muy bien cuando hiciste la prueba con tu hijo y tus sobrinos, ¿no? Y pues sí, tal vez el juego no le pasó los años muy bien. Pero por ejemplo, por el contrario, Rodrigo más adelante comenta que él tuvo el calabozo de Monte Carlo también. Y este fue su puerta de entrada al mundo de los juegos. Y la verdad creo que sí es un poco injusto juzgarlo a partir de la perspectiva actual, con los juegos a los que tenemos alcance hoy en día, pues sí, definitivamente palidece, ¿no? No puede compararse, pero en su momento creo que fue una alternativa sumamente distinta y que rompía con todo lo que podíamos tener a la mano, que en ese entonces pues era el turista mundial nada más, ¿no? O sea, no había ni siquiera el Monopoly, ¿no? Era esta versión nada más, muy simple, con mecánicas tediosas, y que de repente te encuentres con un juego donde puedes explorar un calabozo y recoger tesoros y enfrentarte a monstruos, pues definitivamente fue algo que cambió panoramas. Un abrazo también a ti, Rodrigo. Y luego mi querido amigo Franco, que me pregunta si sería buen momento para comprarse ya un Monopoly de Bob Esponja, y yo te digo, Franco, ve, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo. Es el momento ideal para que crezcas tu colección de esta forma. También te recomiendo mucho que te consigas el de 100 mexicanos dijeron, para reemplazar sobre todo ese tesoro que se te fue, que fue el de Adal Ramones en Inguesulandia. Yo no entiendo cómo fuiste a perder una joya de esa calidad. Yo creo que tú y tus generaciones venideras podrían vivir sin hacer nada. Si pudieras recuperar eso y venderlo en eBay, por ejemplo, yo creo que ya O sea, tendrías resuelta la vida como para irte a vivir a Suiza o a Luxemburgo, güey. Pero tenías que cagarla, Franco. Siempre es lo mismo contigo. Obviamente no. Ya deja de decir tonterías y vamos a jugar algo en serio. Vamos a jugar Warhammer, te espero en el torneo. Y pasando a saludar, como siempre, a mis queridos amigos tiraguaches, a toda la banda. Ya saben, sigan pintando y vamos a vernos pronto en las mesas. También a los miembros del Palomazo Podcast, Jima, Stoico, Turi, un abrazo a los tres. A Jorge y Omar, que estuve platicando con ellos ayer, pero bueno, les mando un saludo nuevamente. Y también a todos mis amigos, toda la banda que escucha esto, como siempre, Sergio, Alan, Carlos, Huicho, Romay y demás. Y a todos ustedes que se dedican un rato a escucharme, se los agradezco siempre, infinitamente, el que me permitan compartirles mis ideas, acompañarlos en sus actividades. Es un gusto y pues ya saben, aquí siempre estaré abierto a los comentarios y a escuchar lo que tengan ustedes que decirme. Pasando a notas diversas y demás, primero, esta semana estuvo movido en cuanto a Warhammer 40.000 porque se publicaron las FAQ. Esto es una actualización de reglas que publican más o menos trimestralmente para irle dando balance al juego, para mantenerlo equilibrado, y lo cual es algo que me gusta mucho, que considero muy valioso de este Wargame precisamente, que va evolucionando y se mantiene vivo gracias a esto. Entonces, a todos los jugadores de 40, les recomiendo mucho que entren y revisen en la página de Warhammer Community cuáles son los FAQ que se aplicaron en cada una de sus facciones y los que apliquen en términos general. Y pues también más o menos informarse sobre todo contra lo que jueguen más comúnmente, porque luego es desagradable que dicen, oye, pero es que está esto y tú lo estás aplicando no sé qué mal. Y dices, no, porque lo faquearon y ahora se juega de esta forma. Así que para que no les agarren en curva, no los sorprendan, les recomiendo mucho siempre que se mantengan actualizados, ¿no? Es algo que sí tenemos que hacer los wargamers de 40.000, pues mantenernos informados. Yo les platico por si hay algunos hermanos Tau que me escuchen, o para algunos de ustedes que jueguen 40.000 contra Tau, pues les paso el dato para que no lo sorprendan, y es que hay algunos cambios relevantes. Por ejemplo, en cuanto a los drones, que es de lo que más hay por ahí, o de lo que más se quejan de repente nuestros oponentes, porque dicen que son muy perros y las arañas. El chiste es que cambió la forma en que se maneja la regla de protocolos de salvamiento de los drones. Ahora dice que si un dron intercepta una herida, o sea, si tú activas un dron para interceptar el daño que iba a recibir una infantería o un battlesuit, al momento de lograr esto, de que logres la tirada de activar los protocolos, toda la secuencia de ataque termina. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunas armas que entre su perfil indican que, por ejemplo, en una tirada de 6... esta arma provoca una herida adicional, una herida mortal adicional. Y ahora esto ya no va a contarse, porque en el momento en que el dron interceptó el ataque, todos esos otros daños adicionales que podía tener el arma o efectos secundarios que podía provocar son interceptados como parte del ataque que el dron salvó. Entonces ya ninguna de estas heridas se aplicará. En el momento en el que el dron activa exitosamente sus protocolos, todo el resto de la secuencia de ataque se detiene. Lo lamento, pero así funciona. Y tiene sentido, tiene cierta lógica, ¿no? Tú estás aventando un dron a recibir un balazo, pues no te va a provocar una herida mortal el daño que recibió el dron. Y luego, otra respecto a los Tau, es que el personaje Krut, Dayak Grek, el que viene en Blackstone Fortress, tiene una habilidad que es poner una trampa y que tú en algún momento del juego puedes decir, ah, pues esta unidad activó la trampa y recibe una tirada de daño a ver si recibe heridas mortales. Pues bueno, este personaje tú lo puedes poner en despliegue rápido o en modo persecución, como aquí lo llaman. Pero de todas maneras, aunque él no esté en el tablero, se puede activar su trampa. Y de nuevo yo le veo cierta lógica, porque él es un cazador y pues antes de iniciar la batalla, él exploró el terreno, dejó sus trampas y después fue a esconderse para cazar a un oponente. Pero a final de cuentas sí se puede activar su habilidad de la trampa, aunque él todavía no esté en el tablero. Otra más respecto a los Tau es que el estratagema de reparación automática, el que se usa para curar heridas de tus battlesuits, que lo puedes utilizar en cada turno, eso fue de la FAQ pasada, pero ahora simplemente agregaron la nota una vez por turno. Sobre todo pensando en aquellos que quieren estirar un poco las reglas de manera un poco chambera, no se puede, solamente puedes reparar al inicio del turno de tu oponente también, pero solo una vez por turno, no por fase ni un número indeterminado de veces, ¿ok? Y también que las cápsulas de desembarco de los marinos efectivamente ignoran las reglas de reservas tácticas, o sea que pueden bajar desde turno 1 en cualquier parte del tablero. La única regla que ellos no ignoran es que si no bajan para el turno 3, se consideran destruidas junto con todas las unidades que estuvieran a bordo. Por otro lado, en mi canal de YouTube subí esta semana el video de cómo organizo y transporto mis miniaturas. Esto fue atendiendo a una petición que ya traía que me había hecho Omar y Rodrigo en algunos comentarios, pero también desde antes, no me acuerdo quién, discúlpenme que no reviso ahorita los comentarios del video, pero en mis primeros episodios me preguntaron cómo organizaba yo mis miniaturas, cómo transportaba, cómo me encargaba de toda esta actividad. Entonces les recomiendo que le echen una checadita porque hay muchos comentarios de otros que comparten cómo lo están haciendo, pero también muchos que me dicen que les ha gustado la idea de estas cajas de herramientas T-Stack porque están bastante prácticas, insisto, es el modo preferido para mí. Y de hecho Arturo Miranda me escribió por Facebook, gracias por el comentario, porque me da un punto que se me pasó a mí, y es que esta serie de T-Stack, además de los distintos modelos de cajas, también puedes comprar unos insertos de espuma. Estos son de plug, de que le vas quitando cuadritos para darle la forma que quieres. Entonces esto pues todavía está más interesante para que hagas una caja al adaptarla a las formas de cierta miniatura en particular, ¿no? Por ejemplo, los Knights, ¿no? Una onda por el estilo. Entonces gracias por el tip, lo voy a poner en la descripción del video y también en la publicación que haga en mi página de enfermoporlosjuegos.com. Un abrazo, Arturo. Y aprovecho para hacer un comercial. Si hay algún tema que quieres que aborde, ya sea aquí en el podcast o en alguno de mis videos, digo, si está dentro de mis posibilidades, con mucho gusto, déjamelo en los comentarios o mándame un correo a contacto@enfermoporlosjuegos y con todo gusto puedo atender este tipo de solicitudes. Otra nota es que Red Queen Games and Hobbies va a abrir su club de juegos próximamente aquí en la Ciudad de México, en el sur. Estén pendientes porque va a estar muy padre. Ya visité las instalaciones, ahorita todavía están en obra, pero va a estar interesante lo que está haciendo. Creo que vamos a hacer algunas cosas en conjuntos que se pueden poner también muy bien. Así que estén pendientes para de repente pues echar a las retas ahí, ir a algunos eventos o cosas que se organicen. Va a valer la pena para distraernos, para echar los dados un rato y conocernos sobre todo. Entonces estén pendientes, ya les avisaré cuando esté listo el club de juegos de Red Queen Games and Hobbies o visiten su página en Facebook para enterarse de primera mano. También en cuanto a actividades, pues ya espero yo la próxima semana anunciarles la fecha definitiva para el torneo en GameSmart. Así que estén muy pendientes en las redes sociales, tanto de ellos como las mías, para apuntarse, porque ya saben, son pocos los lugares disponibles, pero será un gusto que los que puedan irse a dar la vuelta, ya sea a saludar nada más, o sobre todo pues, los que participen y podamos jugar juntos, pasárnosla muy bien. Allá nos veremos, así que estén pendientes de la fecha. Y pues antes de entrar a la plática ya de lleno, quería comentar acerca de estos lugares como la Ludoteca de Satélite u otros que hay aquí en México, La Caravana, Orc Stories y muchos otros que tienen esta posibilidad de ir y tomarte un café, comer algo y jugar juegos de mesa en las ludotecas que ellos manejan. Creo que es algo muy valioso. Y de nuevo, no es por ser nada más viejo, pero en mis tiempos no habían estas cosas, no se veía esto en las calles. Y es la realidad, ¿no? Si tú querías jugar juegos en la calle fuera de casa, pues tenías que llevarte tú los tuyos. Y yo me acuerdo que yo me llevaba mis cartas, por ejemplo, de repente en la cafetería de la universidad, en una zona de comidas, en una plaza o algo, nos poníamos a echar algún juego, juegos de rol también, por ejemplo. Pero pues no era un lugar pensado para esto, no era tan cómodo. Y ahí, dejando de lado que de repente sí nos veían como bichos raros. Pero en las oportunidades que se tienen hoy en día con estos lugares especializados, donde puedes ir con amigos, con familia, quedarte de ver, convivir un rato y conocer juegos de mesa, ya sea que te estés adentrando en este mundo o que ya eres un jugador pero dices, quiero empezar a comprar juegos, no sé, unos de cartas, quiero conocer nuevos juegos de cartas o de dados o de algo, pero no sabes por dónde irte, pues es una buena forma de conocer distintas opciones, de ir y ver qué tienen en la ludoteca. Decirles, oye, a ver, enséñame un juego de esto, un juego de cartas, un juego de zombies, un juego de Star Wars, o a ver qué tienes. Y ya de esta manera podemos tener unas decisiones un poco más orientadas para el momento de querer comprar algo, para saber si son el tipo de juegos que nos puede agradar, que nos conviene. Y sobre todo para pasar un buen rato con recomendaciones, con gente que te ayude a jugar, conocer otras personas, en fin. Son oportunidades muy padres que a mí no me tocó en su momento, pero que creo que ahorita vale mucho la pena para todos que quieren adentrarse en el mundo de los juegos de mesa. Estoy grabando hoy fuera de mi cueva porque me invitaron un café, a tomarme un cafecito aquí en un lugar muy agradable que tienen juegos, tienen chance de comer y demás, con mis amigos de Puncher Games y la Guarida del Pirata, para conocer un poco más de lo que están haciendo ellos y que la comunidad pues se entere de las posibilidades que tenemos, no todos los que somos gamers. Jorge es de Puncher Games, platícanos un poquito más. Yo estuve viendo lo que hacen, tienen un blog, de hecho ya llevan un buen rato, yo los he visto de un tiempo para acá, pero sí, ¿qué hacen? Sí, correcto, ya llevamos buen rato con el blog. Realmente Punch Games es únicamente para hacer una difusión de los juegos de mesa, ¿no? Del maravilloso mundo de los juegos de mesa, como nosotros le llamamos. Y todo empezó con un blog escrito. En este blog escribimos artículos, reseñas, escribimos de repente algunos eventos o algunas noticias, y en la parte del Facebook, donde también subimos los eventos y también subimos las noticias. De repente hacemos por ahí reuniones de juegos, que lo último que hicimos muy, muy bueno, que Omar se acordará de eso, fue en Sirloin de Stoke de Mundo E. Digo, no son tus rumbos, está de este lado, está más cerca de acá. Y fueron unas reuniones que hacíamos mensualmente todos los viernes, muy buenas, porque resultó que esas reuniones se conoció mucha gente, bueno, mucha gente se conoció ahí para hacer más cosas de juegos de mesa. Entonces, digamos que esa reunión fue la principal, digo, no me quiero colgar la medalla, pero fue como de las principales reuniones para que mucha gente ahorita ya se esté juntando y esté haciendo sus propias reuniones o inclusive sus propios grupos de juegos ya más definidos. Eso está bien chido y ahorita voy a platicaremos más al respecto. Pero sí es cierto que la verdad esto está un poco retirado de mi área de actuación normal. De hecho, tenía ya rato que habíamos platicado, pero no había podido venir yo porque no había puesto en orden mis papeles. No tenía los necesitaba el permiso sanitario para salir la visa, el pasaporte. Entonces vengo del otro lado de la comarca aquí, ¿no? Pero bueno, y antes de hablar un poco más de Punch Games, Omar, platícanos de la Guarida del Pirata. ¿Ustedes qué hacen? Pues mira, nosotros como la Guarida del Pirata traemos la distribución de un juego precisamente de piratas que se llama Blood and Plunder. Somos el distribuidor oficial de Firelock Games aquí en México. En este momento se tiene Blood and Plunder, pero ya está a punto de salir otro juego que se llama Oak and Iron, que va a ser el juego que te mencionaba hace un momento de peleas con barcos, pero en miniaturas bastante pequeñitas, adicional al juego que ya pudiste ver, y a ver si podemos platicar un poquito más al respecto de esto, de las miniaturas de los soldados, ¿no? Y también se va a traer un juego de la Primera Guerra Mundial que se va a llamar Blood and Valor, y se está pensando también sacar a finales de este año un juego de dados y un mapa, y es un juego de mesa como tal, pero con temática de pirata. ¡Qué chido! No, ahorita les platicamos un poco a detalle porque estos wargames están brutales. Pero bueno, vámonos en partes, como decía el destripador. Entonces, Punch Games, ¿cuándo empezaron ustedes a hacer todo este rollo? Híjole, la verdad es que yo no lo empecé. Yo soy un cofundador de la página. Todo lo empezó mi amigo Nelo Carrera. Ya tiene bastantes años que lo empezó. Y nos conocimos por una reunión. Bueno, no fue una reunión, fue un reto, entre comillas, que hicieron con Devir, la empresa Devir, y De Mesa, que es un canal de YouTube. Un canal de YouTube, saludos. Que por cierto ya no han subido nada. Entonces, ellos hicieron un reto de hacer como un concurso de juegos, como un torneito de juegos, y el que perdiera como castigo, y entre comillas castigo, iba a ir a un orfanato a jugar con los niños. Entonces, pues decidieron invitar a Punch Games, tanto de mesa como de beer, y yo me sumé a esa reunioncilla que hicieron con la Casa Hogar, y ahí fue donde conocí a Nelo, y ahí fue donde me dijo, oye, pues mira, tengo el proyecto de Punch Games, ¿qué onda? ¿Le quieres entrar? Y sí, pues vamos, le entramos y empezamos a escribir algunos artículos de juegos de mesa y algunas reseñas, y de ahí pues ya empezamos a subir y hacer reuniones y pues todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y está padrísimo eso de llevar de jugar con los niños de un orfanato. ¿Han seguido haciendo eso? No se ha seguido haciendo. Esa fue única ocasión y estuvo muy padre. Los niños salieron encantados. Y es que yo imagino que esa experiencia debe ser muy buena para ellos, ¿no? En general es parte de lo que hemos platicado muchas veces, tanto aquí en el podcast como con amigos y demás. Los juegos de mesa son una actividad muy rica para convivir sanamente y que en realidad pues no es una cuestión que nos quite demasiado, no pide demasiado esfuerzo, ¿no? Digo, los que ya estamos entrados a ñanza, a lo mejor dices, un partido de fútbol te aguanta un rato, ¿no? Pero una hora, un juego de mesa entre familia, con amigos, o una actividad así altruista, pues está chidísimo, la verdad. Habrá que ver si algún día se retoma eso, está muy interesante. Y ¿qué otros eventos han organizado entonces ya como Punch Games? ¿Qué otros eventos? También nos metimos en la Mega XP, la convención de juegos de mesa aquí en México. En la primera edición nosotros fuimos la primera conferencia. Dimos la primera conferencia en Mega XP. En la segunda edición también dimos una conferencia. Y ahorita vamos a estar dando conferencias en una expo que se llama Colectica, que va a ser de coleccionistas de juguetes. Y en Pringles Game Celebration, que es de videojuegos, pero ya le están entrando un poquito más a los juegos de mesa. Me decías que esta de Pringles va a ser en finales de octubre, o sea, ya merito. Para que estén atentos, igual lo voy a comentar ahí en redes sociales, pero búsquenlo en Facebook también y todo, para darnos una vuelta por allá, a ver qué hay en cuanto a los juegos de mesa, porque creo que es muy valioso el esfuerzo que están haciendo ustedes para que la comunidad de juegos de mesa sea más grande. Y no lo digo en un afán así de como que, ah, sí, vamos a conquistar el mundo, ¿no? Porque, digo, yo no gano nada, yo no sé si tú ganes algo, pero como actividad es algo muy enriquecedor a nivel sociedad, ¿no? O sea, el convivir jugando juegos de mesa, ya sean niños, adultos con niños, porque a final de cuentas yo puedo jugar con mi hija, con sobrinos, con todo mundo, en un ambiente muy sano. Y es el desarrollo que nos da eso. Creo que es muy valioso al decir, pues me siento a ver la tele o nos sentamos a chelear nada más, ¿no? Cuando me reúno con mis amigos a echar desmadre y todo, podemos estar tomando o no, pero nos divertimos muchísimo. Cambia mucho la perspectiva que puedes tener de convivir con alguien a el nada más estar conviviendo por convivir. Exactamente. Conoces mucho a las personas jugando. Conoces muchísimo. Es un rompehielo padrísimo, digo, maravilloso. Aquí a este lugar, que ahorita platicamos de aquí del lugar, llega gente nueva, llega inclusive gente sola, que sus amigos no juegan muchos juegos de mesa, y aquí ya son parte del grupo, digamos, de amigos. Entonces sí, es muy padre. Yo siempre digo que nosotros no ganamos nada, siempre gana la amistad, ¿no? Es que eso es... ¡Qué bonito! ¡Ay, pero qué bonito! ¡Qué lindo! Pero es que es la verdad, yo lo digo siempre, lo he mencionado en videos y todo. Los amigos más cercanos que tengo ahorita, con los que más convivo, los conocí jugando. O sea, es gente que conocí en las mesas, así como dices, un día llegué yo solo a un torneo de X-Wing y salí de ahí con 3-4 amigos, ¿no? Y que ahorita ya son, pues, más cercanos, ya son más tirando la familia, ¿no? Es muy rico el ambiente que puede uno hacer con los juegos de mesa, con este tipo de actividades, porque te cambia perspectivas, ¿no? Pero justamente mencionabas, ¿dónde estamos ahorita? Porque estamos... no sé cómo regresarme, la verdad, ¿eh? Ahorita estamos al norte del Estado de México. La Ludoteca Satélite está sobre Fuentes de Satélite, número 25, en Naucalpan de Juárez. O sea, bastante lejitos. Bastante lejitos de mí, pero bueno, habrá gente que le quede cerca. ¿Y qué encuentra la gente que viene aquí? La Ludoteca Satélite es un esfuerzo entre varias personas. Está la Guarida del Pirata, está Punch Games y aparte está Das Couché, que es el restaurante en donde estamos. Digamos que la ludoteca está dentro de Das Couché. Das Couché nos presta el espacio todos los sábados de 2 a 10 de la noche y aquí tenemos una ludoteca ya fija de más de 60 juegos. Más de 60 juegos de mesa, aquí están disponibles para todos, no necesitas saber jugar, aquí te enseñamos a jugar y nada más pedimos una cooperación voluntaria, entre comillas, de 20 pesos para cuidar la ludoteca y para poder estar adquiriendo más juegos. Claro, renovarla y demás. Así es. Pero pues está muy padre porque imagino que no tienen límite de tiempo. No hay límite de tiempo, ni siquiera hay un consumo obligatorio. No, si quieres venir nada más a jugar, te puedes sentar a jugar. Si quieres venir a comer, pues vienes a comer. Y digo, es o a beber algo. No hay bebidas alcohólicas. Ya me voy, con permiso. Con gusto, nos vemos la próxima semana. No hay bebidas alcohólicas, hay agua, refresco. ¿Todavía? Quizás en un futuro sí existe esa posibilidad, pero por el momento no, y creo que no es necesario, ¿no? No, la verdad no es necesario, precisamente lo que decíamos, ¿no? Pero una cuestión que me llama la atención, ¿cómo le hacen con la comida y los juegos? Sí es difícil, de repente hemos tenido uno que otro accidente. Los juegos todos los tenemos laqueados y los tenemos protegidos. Okay. Entonces, si se les cae el agua o un refresco, no hay tanto problema, no se dañan, ¿no? Y todo está enmicado, todas las cartas están enmicadas. Ah, ok. Entonces no hay problema. Por eso, normalmente la gente sabe que o juega o come, ¿no? No puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces normalmente vienen, comen rápido y entonces ya se ponen a jugar. Pero sí hay quien se pone a jugar comiendo. Sí, sí hay quien se pone a jugar. Trae las papas a la francesa. Así es. O el hot dog lo trae así mientras está poniendo la carta y ya está manchada de catsup. Ah, no ha llegado a pasar. Pero... Estoy temblando de pensar en eso. Pero sí nos ha pasado que tiran un refresco, un agua en el tablero, pero no pasa nada. Son gajes del oficio. Sí, es que bueno, por ejemplo, yo como maniático que soy, pues cuando me reúno a jugar con alguien es... todo, bebidas, todo fuera de la mesa, ¿no? Y si veo que alguien acaba de meter la mano al tazón de chetos y va a agarrar un juego, le aviento un manazo o lo que tenga yo cerca, así de, ¡sí! ¡Límpete las manos, cabrón!, ¿no? Pero pues está interesante, ¿no? Porque, vaya, como no son mis juegos, pues sí puedo decir, vamos a comer y jugar y entonces ya no le doy la torre. No, la actividad creo que suena bastante sí, padre. Y la gente que viene sabe que hay que cuidar los juegos. Eso está bien. No son juegos baratos. La gente que ha comprado juegos sabe que no es nada barato el hobby. Entonces, si se les pide que traiga la servilleta siempre en la mano, que el vaso lo trate de dejar en otra mesa, quizás. Entonces, se les advierte, pero se habla con la gente. El código de etiqueta aquí. Ah, el código, digamos, de etiqueta. Ah, qué chido. ¿Y qué tanto viene de gente? Vamos empezando. La verdad, si bien sí ha venido gente, hemos llenado el lugar. El espacio tiene... de capacidad para 35 personas más o menos, y sí se ha llegado a llenar. Órale, qué bien. ¿Han hecho torneos o algún tipo de actividad? Todavía no, estamos pensando en hacer nuestro primer torneo en noviembre. Órale, qué padre. Ahí me avisas, estén pendientes en sus redes, ahí los voy a dejar en la descripción para que si alguien está aquí en el norte, pues se pueda lanzar a este tipo de cosas. Creo que es algo muy atractivo, y justamente de eso mencionaba hace un momento. Estamos en una época dorada, quiero pensarlo así. Dorada de los juegos de mesa. Porque hasta hace unos años, cuando yo empecé a jugar, bueno, ya tiene unos cuantos años, pues ibas a algunas tiendas medio escondidas, difícil de llegar, y conseguirte un juego, pues te lo llevabas a tu casa, jugabas con tu familia, no era tan accesible, no había un catálogo tan grande como hay ahorita, hay demasiados juegos. Pero ahora esta opción de decir, me voy a echar un cafecito, me quedo de ver con alguien, ni siquiera es llevarlo a mi casa, porque luego, si la casa está tirada, pues me ponen a limpiar a mí, ¿no? Y la neta digo, ay, ¿qué? Y luego limpia después de tu desmadre, ¿no? Entonces, en cambio, ir a un lugar donde te van a atender, un cafecito aquí rico y todo, decir, nos vemos a tal hora y nos jugamos hasta que nos corran, ¿no? Y que nos dejen su desmadre aquí. Exactamente, ¿verdad? Y le dejas el desmadre a alguien más, es ganar. Exacto, ¿no? Entonces... como esta idea que tienen aquí, este lugar, la Ludoteca Satélite, pues ya hay varios por otros lados, ¿no? Entonces, creo que es algo a lo que se le puede sacar mucho provecho para todos los que ya somos gamers. Es decir, es una salida a pasear, convivir con amigos y cosas así. Y los que no, pues es una buena forma de acercarse. ¿Has notado eso? Así que gente que no son jugadores y de aquí empiecen a formarse ya en esa... Sí. Sí, de hecho, normalmente la gente que viene así medio escéptica a jugar, le muestras un juego muy sencillo, o sea, un juego de 5 o 10 minutos, y llega la siguiente semana, oye, ¿sabes qué? Me gustó mucho el juego que jugué la semana pasada, ¿qué onda? ¿Qué más tienes? Ah, y le enseñas otro y otro y otro, ya al ratito ya lo ves comprando juegos. ¡Qué chido! Sí, sí pasa. ¿Con qué los vas induciendo? Así más o menos, ¿cuál es el juego que usan para iniciar? Pues mira, como ejemplo te puedo poner en mi oficina, en el trabajo, igual la gente así no sabía nada de juegos de mesa modernos, digamos, y juegan Monopoly, el Scrabble. Esos no son juegos, son juguetes. Bueno, lo que venden en Walmart, ¿no? Ajá. Casi. Les empecé a poner un día Rhino Hero, si lo conozcas, un juego de destreza, como no. Tipo Jenga, combinación con uno. Ok. De ir haciendo un edificio y ir poniendo un rinoceronte en la torre, digamos. Ok. Y les encantó. Les puse Shuta, un juego que es mexicano, entre comillas, que es de madera, y también les encantó. Entonces fuimos subiendo como la escala. Ahorita ya están jugando Takenoko, ya están jugando Catán, Sheriff of Nottingham... ya juegos un poquito más elevados. Órale. Sí, es que creo que es un buen punto de partida, ¿no? Tipo party games o juegos así muy relajados. Porque también consejo, camaradas, si quieren iniciar a alguien, pues no le avienten un Arkham Horror o un Twilight Imperium, madres así, a menos de que sean gente muy magnética y que sepa que eso es lo que busca. Pero si quieres comenzar a jugar con tu abuelita y tus tías, pues no las tortures, ¿no? Un party game, un juego de estrés, algo sencillo de 5 o 10 minutos. Y con eso la misma gente te va pidiendo. Te va a pensar, es que me gustó mucho este, ahora tráeme otro. Ahora sube el nivel, quiero jugar otra cosa. Y así los vas induciendo. Qué chido. ¿Y cuáles son los juegos más solicitados? Aquí el juego más solicitado, Takenoko, es un juego que solicita mucho. Un juego que se llama Puestazo, no sé si lo ubicas. No, ese no. Es de contar historias, es un juego donde tienes que... Mira, de hecho ahí están diciendo que está bueno. Nuestro público aprueba. Nuestro público aprueba. Es un juego donde uno es el empleador y los demás llegan a pedir trabajo. Entonces el empleador les da una carta y les dice, hoy el empleo es para payaso, ¿no? Y todos tenemos una carta, 5 cartas donde formamos un currículum. Entonces con esas cartas tenemos que contarle al entrevistador por qué somos buenos para ese puesto. Pero obviamente las cartas son tipo, tengo acento francés, tengo unos calzones comestibles, no sé, o sea, las cartas son disparatadas. Entonces, traigo un jetpack. Contrato a quien sea para eso. El puesto disponible yo lo contrato con un jetpack. Y la idea es que si tienes una carta que dice tienes acento francés, pues tienes que hablar con el acento francés para que sea más creíble la historia, ¿no? Entonces es muy divertido, es risa, risa y risa. Qué chido. Sí, definitivamente. El Takenoko por el pandita, pues desde lo conozco, es bastante divertido. Pero el otro suena muy bien, ¿eh? Ahí tomen nota porque están saliendo ideas interesantes. No, pues muy, muy padre. Y a ver, antes de seguir con Punch Games, ahorita tengo frente a mí un escenario. Ustedes pueden imaginarse una población en el Caribe, en 1700 algo, una cosa así. Piensen en el calor, en la humedad, en el ambiente, en los pajaritos trinando, y que de repente se oyen las descargas de mosquetes, los alaridos, los gritos, los cañonazos en la lejanía, porque ya están llegando los piratas a invadir el puerto. Esta sensación tan maravillosa con la que uno podría empezar un sábado es un wargame que se llama Blood and Plunder. Es que lo platicé ahorita con Omar. Este es un wargame que yo tenía la referencia porque alguna vez los vi a ellos en la Mega XP precisamente. Es un wargame de piratas, es un wargame histórico, pero las miniaturas están preciosas. Y Omar trae aquí pues las casitas del poblado, trae el muelle, trae un pedazo de fuerte, trae un bergantín, que está padrísimo el bendito barco, y trae a sus españoles y a sus ingleses, que son... ¿Qué facciones hay para este juego? Hay, en ese momento, la primera parte que salió del juego, salieron franceses, españoles, ingleses y piratas. Ya hay una expansión en donde sacaron holandeses, digamos, resto de Europa y nativos americanos. Pues de hecho, Jorge está empezando a pintar sus nativos americanos que quieren empezar a pelearse con mis españoles. Así es. ¿Cuánto tiempo lleva este juego? Tiene cerca de 2 años. Ah, es ya muy nuevo. Es muy nuevo, realmente no tiene mucho tiempo, tiene 2 años. Acabamos nosotros de ser distribuidores de este juego desde hace un año más o menos a la fecha. Mm-hmm. Y está empezando a crecer. Actualmente el juego es de 1600 a 1700, pero ya van a sacar una expansión que abarque de 1700 a 1800, en donde ya vamos a poder pelear con, por ejemplo, Barba Negra, con Edward Teach, y ya vamos a tener ahí algunas incursiones adicionales a México, ¿no? Porque el juego, como es histórico, bien sabemos que en México hubo presencia piratas, incluso estuvo Lawrence de Graaf, ¿no? El famoso Lorencillo, y hay una miniatura de Lorencillo, e incluso puedes recrear la batalla en Campeche de Lorencillo. ¡Qué padre! Es que ahorita platicábamos, antes de empezar a grabar, que precisamente estos juegos a lo mejor no apelan a todo el público, porque pues vamos, hay muchos millennials ahorita que no conocen historias de piratas, ¿no? Que su mayor referencia de piratas es Jack Sparrow, y perdónenme mis niños, pero están por encimita, eso es Plaza Sésamo de los piratas. No lo es todo, de verdad que no lo es todo, y eso es algo que nos han preguntado, siempre que sacamos el juego de los piratas, nos dicen... Oye, y no traes zombies, y no traes muertos, no traes sirenas, el Kraken, no. Hay más allá en la vida de eso. Véanse las películas de piratas de antes. los libros de Emilio Salgari, La Isla de Tesoro de Robert Louis Stevenson. Bueno, son cosas con las que yo crecí. A mi abuelo le encantaba todo esto. Entonces, fines de semana, pues veíamos las películas de piratas, Errol Flynn, todo eso. Y yo viendo estas miniaturas, pues sí me imagino estando ahí. Porque aparte, pues traes tu mat de tela con el escenario. Vi que tienen unos con la playa y la selva. Y entonces ponen los barcos ahí, atacan a las poblaciones. Y bueno, el juego realmente se ve fascinante. Para que alguien se anime a jugar, ¿qué necesitan para empezar? Mira, hay dos maneras de empezar. Uno, pueden comprar dos personas un starter de dos, que tienes unidades mínimas necesarias, serían tres unidades y un comandante, que es con lo que mínimo que podrías empezar. Además, traen las cartas de juego, además trae los dados y trae el instructivo. Pueden jugar dos personas sin ningún problema con ese starter. Ahora, si ya quieres tú hacer tu propia facción ya mucho más grande, está el starter completo que puedes hacer hasta de 150 a 200 puntos de una sola facción. Hay, como ya lo mencionamos, ¿no? Hay un starter de cada una de las facciones que hablamos. Y promedio un juego estándar, digamos, yo cuando juego Warhammer con mis amigos jugamos a 1500 puntos, 2000 puntos, que bueno, esto ya es una salvajada, pero es algo estándar. Para un disfrutar un juego así, sacarle todas las posibilidades que tiene, digamos, ¿no? En cuanto a la diversidad de acciones, de combates y demás que te ofrece el juego, ¿cuántos puntos necesita alguien? Mira, puedes jugar hasta con 50 puntos, que es lo mínimo que puedes armar en el starter de dos personas. Los torneos son a 300 puntos normalmente. Obviamente, si estás hablando ya de 300 puntos, ya son torneos que ya tienes el barco y al barco ya le pusiste todos los cañones, tanto en babor como en estribor. Ya tienes a los swivel guns o los cañones de mano, etcétera, etcétera. Ahí vas a armar. Como todo buen wargame, tienes que ir armando tu propia lista previamente a llegar al juego. Qué bruto. No, es que yo ya estoy babeando de pensar en los barcos. Digo, ay, quiero una fragata o quiero un galeón y con montones de cañones y órale, perros, disparen. Está padrísimo. Con el galeón creo que puedes disparar hasta 40 dados de un solo lado. ¡Ay! Imagínate nada más eso, 40 dados disparando. Para que todos fallen. ¿Y aquí no hay rerolls? Pueden haber rerolls, puedes tirar, volver a tirar los 40 dados con una moneda de la fortuna. Tienes tres oportunidades para hacer tres rerolls durante todo el juego. Esas monedas te sirven para hacer reroll o para asignar a tu comandante a alguna otra unidad si la unidad en la que estaba tu comandante fallece todo. Oh, interesante. ¿Cuánto tiempo más o menos es un juego? Ahora sí que puede durar tanto como tú quieras, ¿no? Creo que nosotros nos tardamos más armando la maqueta, armando el mat. Siempre. Que jugándolo, ¿no? Pero te puedes tardar una hora y media. Te tardas más o menos. O sea, es un juego promedio. Un juego estándar promedio, sin la armada, sin la guardada, sin nada. Un juego ya como tal, una hora, hora y media. ¿Con barcos y todo o ya con eso? Pues, sí, con barcos. No, porque está bastante dinámico. Digo, yo me aviento partidas de Warhammer y 3-4 horas y de repente así de ya, por el amor de Dios, ¿no? Ya acabemos porque sí. Hay varios cuates que han jugado Warhammer y que han probado el juego de Blood and Plunder. Y dicen que está muy, muy sencillo, está muy, muy fácil de entender las reglas. Si tú eres un wargamer, seguramente vas a agarrarle rapidísimo a las reglas. Sí, definitivamente. Échenle un ojo, busquen en Facebook a La Guarida del Pirata. ¿Tienen página web o nada más en Facebook? Nada más estamos en Facebook, La Guarida del Pirata. La Guarida del Pirata, así como tal. No. En Instagram estamos como Guarida del Pirata Box. Bueno, voy a dejar descripciones, enlaces, perdón, en la descripción a todo esto para que le echen un ojo, porque la verdad es una alternativa muy interesante para aquellos que quieran acercarse a los wargames. Yo creo, y es a título personal, los wargames son una experiencia muy personal, valga repetirlo, ¿no? No es tanto a lo mejor para disfrutarlo en familia, porque está difícil que tengas a todo mundo ahí, jugando en la mesa y que cada quien tenga una facción. Pues yo, si mi hija me pide ahorita que viene su cumpleaños, que quiere su propia facción de Warhammer o de Blood and Plunder, me voy a meter en problemas, ¿no? Pero para otro tipo de convivencia, para algo propio con tus amigos y todo, es algo muy padre. Y además, ya lo he mencionado hasta el cansancio en mis videos y todo, la parte del hobby está chidísima. Las miniaturas son de metal, ya las estuve revisando. y están muy, muy, muy fregonas, ¿no? Y sobre todo, pues el aspecto histórico. Creo que esto es una oportunidad más en el abanico, que no debemos cerrarnos a únicamente ciencia ficción, ¿no? Vaya, a mí me gusta mucho, pero también la parte histórica me mueve bastante. Ahorita que mencionas que viene de Primera Guerra Mundial, pues híjole, suena también bastante padre. Sí, yo ya estoy empezando a ver qué facciones va a haber. No, va a estar increíble, ¿no? Y empezar a armar trincheras, empezar a armarnos. No, ya, yo también ya me vi ahí, no te preocupes. No, ya sé, ya veo mi vida pasar frente a mis ojos. Y lo malo es que mi esposa escucha esto, así que va a estar maldición. Va a estar seguramente revisando ahí mi inventario de mis colecciones, a ver que no empiecen a aparecer de repente hay unos soldaditos. Y compraste unos piratitas. Y estos piratitas son de Warhammer, mi amor, son Tau pirata, esos. Es la nueva facción de Warhammer. No, ni hablar, pero pues voy a tener que estar echándole un ojo. La verdad, por lo menos por el puro aspecto de coleccionista, todas estas cosas están padrísimas. Entonces, échenle un ojo, anímense a ver qué tiene la guarida del pirata y dense la oportunidad, si no quieren jugar un wargame, porque también eso es algo que yo he visto con Warhammer, el nivel de entrada está complicado en cuanto al gasto que tienes que hacer de inversión. ¿No escuchas esto, mi amor? Tápate los oídos. Pero vaya, si tú quieres empezar un ejército medianamente competitivo, para tener algo para ir a eventos y tener muchas posibilidades, pues entre 7 y 10 mil pesos no baja, ¿no? Dependiendo del ejército con el que quieras jugar. A lo mejor no los vas a dar de un braguetazo, pero sí vas a tener que invertirle eso de entrada. Ya no estoy mencionando miniaturas, pinturas, los accesorios, escenografía, los medios de transporte. Vean mi último video de las cajas de miniaturas y demás. Entonces, pues es un gasto fuerte. Y pintar muchas miniaturas y todo, a lo mejor hay gente que le... Es una barrera para entrar. Le da miedo, ¿no? Le da miedo entrar en un juego de esa magnitud. Pero por lo que me dices, pues para empezar en no se requiere tanto. Un estimado, así para decir, bueno, ya me hice mi facción con un barco y un buen número de tropas, ¿cuánto puede gastarse alguien? Te puedes estar gastando más o menos con tu facción completa, con tu comandante y tu barco, aproximadamente unos 2.200 pesos. ¡Oh, qué bruto! No, pues ya está. O sea, son 25 figuras más el barco. 25 figuras que vienen de metal. Es estaño libre de plomo. Y el barco son de resinas. Hay barcos desde el bote hasta el galeón. Pues obviamente depende del sapo es la pedrada, ¿no? Claro. Si ya quieres entrarle con un galeón, bueno, pues el galeón ya estamos hablando, ya son palabras mayores, ¿no? No lo recomendaría para entrada. No es de inicio, pero... Pero sí, más o menos como unos 2.200, así, cuanto mucho unos 2.500 pesos ya puedes empezar a jugar competitivamente. Pues ahí tienen una alternativa bastante interesante, ¿no? Digo, no todo en esta vida es 40.000, que por más que es a lo que más me dedico, pues bueno, tengo en la mira siempre otras posibilidades, pero esto es una muy buena opción para los que quieran entrarle a los wargames y que tengan ese atractivo de lo histórico, que también es... algo muy particular, ¿no? Yo insisto, me gustaron muchísimo las miniaturas. Están bien, bien, bien padres. Pero bueno, algo importante. ¿Cómo está la comunidad aquí? Mira, actualmente hay buena comunidad en Querétaro. Tenemos algo de gente también jugando en Cuernavaca. Cancún nos han comprado algunas cosas. Y aquí en la Ciudad de México, lamentablemente, creo que no hemos dado todavía el uno. No ha pegado todavía muy bien. Por acá, por la zona norte, ha estado... poco más movimiento, porque pues obviamente nosotros somos de por acá. Vamos a tratar de hacer demos aquí precisamente en la Ludoteca Satélite todos los sábados de 2 a 10. Pues vamos a estar aquí por si algún día se interesan y quieren pasar a conocer el juego. Nosotros tenemos facciones suficientes para que ustedes lleguen y nada más digan, quiero jugar Blood and Plunder y adelante. Pues ya saben, ahí tienen esta muy buena oportunidad. Anímense y pues a ver, ojalá que de los que están escuchando, si hay algunos chilangos aquí que quieren apuntarse, pues acérquese con Omar, busquen las direcciones que ya les comenté para ver si se empieza a formar una comunidad interesante de esto, ¿no? ¿Hay juego competitivo? Hay juego competitivo, se organizan torneos. Los torneos pueden ser nada más de dos personas, o hemos visto mesas en Estados Unidos, en la Gen Con, por ejemplo, que hicieron un torneo de eran cuatro personas en un lado de la mesa contra cuatro personas del otro lado de la mesa. Y con mesa te estoy diciendo que era prácticamente una mesa de 1.20 por 1.20 por pareja. Entonces te estoy hablando de que son más de, ¿qué será? Como unos 5 metros de un lado, 5 metros del otro, todos con sus ejércitos peleando. Y la ventaja es que si juegan 3 o 4 personas de un mismo lado, de una misma facción, puedes tener un comodoro, que es el que te indique quién de los 3 o de las 4 personas que están jugando de una de los lados empieza a mover primero. Entonces ya se hace una estrategia muchísimo más grande. Y también tienen juegos de campaña. También el juego trae su parte de campaña, que empiezas con una facción pequeña, con un comandante o con un capitán muy novato, y lo vas creciendo dependiendo de las acciones que vayas haciendo en la campaña. Y puedes empezar a tener a un inclusive Henry Morgan, por ejemplo. ¡Ay, qué padre! ¿Tú has jugado la campaña? Todavía no, porque no hemos coincidido, pero hemos estado en contacto con la gente de Estados Unidos, que son los creadores del juego, y allá hemos visto las reseñas que hacen y está impresionante. De hecho, ya estamos pensando en irnos allá con ellos, a lo mejor a jugar una campaña o a jugar un par de torneos por allá, pero pues necesitamos gente que nos acompañe. ¡Qué chido! Pues ya escucharon, apúntense. Sobre todo, pues, si les gustan los piratas, perros de mar, pues entrenle a esto. Está muy, muy, muy padre. Ya busquen las cosas que les comenté en Instagram y en Facebook para que vean el nivel de detalle de las miniaturas y todo. Entonces, a ver, Jorge, y pues cuéntanos alguna otra actividad que tengan ahorita cocinándose en Punch Games. Sí, no es como Punch Games, ya es algo más de Omar y mío. Estamos grabando un podcast para hacerte competencia. Ah, perfecto. Bienvenidos, vamos a ver. No, estamos haciendo, bueno, grabando un podcast que se llama Fuera del Tablero, donde vamos a hablar de juegos de mesa en general, ¿no? Vamos a hablar de wargames, vamos a hablar de juegos de rol, pues básicamente todo acerca del mundo de los juegos de mesa. Entonces, la idea es que queremos tener invitados, ¿no? A lo mejor no en todas las sesiones, pero sí queremos tener invitados. Para platicar con ellos vamos a tener ahí ciertas actividades que vamos a estar interactuando con la gente en nuestras redes sociales. Y pues una vez lo decimos aquí en el aire. Sí, a ver, anúnciense, por favor. Vas a ser uno de los invitados, nos tenemos que poner de acuerdo. Vas a estar ahí en nuestro podcast también. Pues será un gusto entonces regresarles la visita y Nos tocará irnos ahora. Nos tocará ahora. Ahora los voy a recibir allá en el sur. Ahora nosotros tenemos que poner nuestros papeles en orden. En orden, exacto. Y la visa y el pasaporte. Háganse una mochila de campismo y todo porque está colgado. ¿Ya está publicado? ¿Dónde no, lo encuentran? No, todavía no. Apenas lo estamos grabando. Queremos grabar 2-3 episodios para ya empezar a publicarlo. Perfecto. Pues entonces pues voy a estar pendiente. En cuanto sepa de eso, lo voy a avisar por aquí. Porque, pues, bienvenidos. Creo yo, la verdad, que estas actividades, porque yo sé que no soy el único podcast ni tengo el único canal de YouTube, a final de cuentas, hay muchos. Y creo que es muy valioso porque nos enriquecemos de las perspectivas de todos. A mí me gusta escuchar mucho los de varios. Por ejemplo, saludos a María Chimitl, por ejemplo. El otro día estuvimos platicando también. Y, pues, las experiencias de las personas con cómo están viviendo los juegos, los que les gustan, a lo mejor escuchas un aspecto de alguno que tú no conocías o un juego que no conoces, por ejemplo este que me acabas de platicar ahorita, pues ya me picó la curiosidad, ¿no? Entonces, bienvenidos al medio, ¿no? Qué padre que haya más alternativas. Yo creo que esto no es de competencia, sino de enriquecernos, ¿no? Sí, correcto. Esa es la idea, ¿no? Dar nuestro punto de vista de ciertos juegos. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé muy recientemente en esto de los juegos de mesa. Yo antes era más bien como video gamer, pero si yo hubiera conocido todos estos board games y los juegos de mesa mucho antes, este tipo de juegos mucho antes, a lo mejor ni siquiera hubiera yo estado involucrado en los juegos de video. Ya ven, es de sabios rectificar. Y por cierto, no te pregunté a ti, Jorge, ¿cuánto tiempo llevas jugando? Jugando juegos de mesa modernos como 5 o 6 años. Porque pues todos empezamos que con el Monopoly, que con el Turista. Yo recuerdo que tenía el juego de Life, el de Adal en Ingesulandia. Digo, son los tienes porque no conoces otras cosas, ¿no? Ahora que ya conozco otras cosas, pues ya obviamente esos juegos, pues ya no, nada que ver. ¿Están aquí las ludotecas? No está aquí el Adal. Porque aquí no, porque lo quieres jugar. Mi amigo Franco está cazándolo porque dice que es un tesoro. Saludos. Y no, aquí no hay juegos de mesa clásicos. Sí quedan meter juegos de mesa clásicos, pero no hay. Pero creo que todos empezamos por ahí, ¿no? En algún momento todos nos hartamos con una partida de Monopoly o de turista. No, es que qué bárbaro. Pero tiene 6 años de que empecé a jugar con Catán, que aquí mi compañero también lo ama, el juego. Y es ahí, el juego de entrada es, por excelencia. Así es. Yo entré a jugar esto con Armada. Es de hombres, chingón. Se fue muy arriba él. La verdad es que un día me regalaron el juego, un día del padre, me llega mi mujer, me dice, mi amor, te regalo tu juego de Star Wars, se llama Armada, y yo así, qué padre, lo empiezo a ver, y ya cuando voy viendo las reglas dije, esto no es un juego de mesa normal, común y corriente. Esto no es Risk. Esto no es como Risk. Dije, y ya te empiezas a meter en el juego, y ya fue ahí donde descubrí todo esto de los mundos de los wargames. Fue cuando empecé a buscar un juego, dije, si esto hay de Star Wars, seguro debe de haber uno de piratas. Yo siempre he sido fan de la historia de los piratas, y pues sí hay, y enos aquí. Qué padre, ¿eh? Qué chido está esto. Y déjame decirte ahora que lo mencionas, si no lo digo yo me van a ahorcar. Justamente el Armada, también el Starter, me lo regaló a mí mi esposita. Muchas gracias, amor, regálame más juegos. Sí, ¿eh? Y sobre todo de ese tipo, regálale una facción de piratas. ¿Ya escuchaste? Ahí te paso el dato, mi amor. Está más barato que los Warhammer. Pues bueno, Omar, Jorge, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, está muy padre. Dense una vuelta si les queda cerca. Digo, y si quieren hacer una excursión, a lo mejor que tengan que venir a Satélite por algo. No sé, yo de hecho la semana pasada fui a una boda a Cuautitlán, pasando a Tepozotlán. Entonces, pues mira, pasé por aquí, sí. ¿No? Pero acérquense, conozcan aquí la Ludoteca Satélite. Todos los enlaces van a estar en la descripción del podcast y en mi página en enfermoporlosjuegos.com. Y pues de nuevo, Omar, muchísimas gracias. Jorge, gracias, fue un verdadero gusto y pues estaremos en contacto y nos seguiremos viendo. Muchas gracias a ti por venir hasta acá. Gracias por el tour. Gracias por el tour que te diste y pues seguimos en contacto a ver qué más hacemos. Va que va, pues muchas gracias, nos vemos. Gracias. Y para terminar el programa de hoy, mi recomendación de la semana, ya que salió a la conversación con Jorge y con Omar, pues les voy a recomendar Takenoko. Es un juego muy bonito, que gusta mucho aquí en la familia, porque como les he platicado, a Doña Enferma no le gustan los juegos de agresión. Entonces cuando jugamos entre familia, pues es uno de los que yo saco. El arte es muy bonito, muy colorido. ¿Y de qué trata? Pues bueno, los jugadores en este juego somos jardineros del emperador de Japón, que buscamos mantener sus jardines lo más bonitos y atractivos posibles. Y para esto pues tenemos que ir sembrando bambús de colores, tenemos que mantener irrigado y demás. Pero hay un inconveniente. Un panda, que fue un regalo del emperador de China para el de Japón, así a manera de estrechar lazos y demás. Pero resulta que este panda pues se anda comiendo los bambús de nuestro jardín. Entonces, por medio de las distintas dinámicas del juego, el panda se va moviendo y se va comiendo los bambús de la ficha en la que aterrice. El tablero está compuesto de fichas hexagonales con jardines de distintos colores. Insisto, el arte es muy bonito. Y cada uno de los jardineros tenemos que conseguir una cierta cantidad de puntos a partir de tarjetas de objetivo que hay. Entonces, pues tú tienes que hacer que crezcan los bambús en ciertos espacios del jardín, irrigar ciertas zonas y demás. Y pues para esto te vas a ir ayudando del panda, a lo mejor para quitarlo del área que tú quieres trabajar y que crezca. Pero a la vez, cuando tú lo mueves, pues afectas a otro jugador, ¿no? Entonces, allí es donde se dan este tipo de interacciones, pero nunca es realmente perjudicando al oponente. Está muy bonito, vale mucho la pena. Es hasta para 4 jugadores, eso sí, no puedes tener una mesa más amplia. Está muy simpático el monito del panda, le gusta mucho a Sofía. Hay, de hecho, una edición especial, que el panda es así una figura enorme, como de 15, 20 centímetros. Pero bueno, el precio es escandaloso, ¿verdad? Sin embargo, la edición base, tal cual, está muy bonita. Hay una expansión también que tiene que ver con los pandas, pero no la he comprado, por lo que no puedo recomendárselas. Pero sí, el juego base, insisto, Takenoko, publicado por Asmodee. Se los recomiendo bastante. Ya saben, voy a dejar los enlaces para que quien le interese en mi sitio web de enfermoporlosjuegos.com, ahí tienen los enlaces de asociado. Y bueno, si hay algún otro tema, algún otro juego que les gustaría que les recomiende, alguna temática, ya saben, déjenmelo en los comentarios. Yo creo que ahorita que ya empieza octubre, pues voy a empezar a sacar los juegos de zombies para entrar en ambiente. Pero ya saben, mientras lo tenga yo en mi ludoteca, pues con gusto pregúntenme, yo les puedo platicar acerca de los juegos que tengo, les puedo recomendar ideas. Y cualquier otra cosa que quieran saber, como siempre me encanta escucharlos, saber lo que tienen que decirme y en la medida de lo posible saben que siempre respondo. Entonces ya saben, Enfermo por los Juegos en Facebook, en Instagram, mi canal de YouTube, o escríbanme un correo a contacto@enfermoporlosjuegos.com. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.